Persona 1. Hola, soy de León. Acabé la carrera en 1992 y me fui un año a Londres a estudiar inglés. Para poder mantenerme allí, empecé a trabajar los fines de semana en un típico pub inglés. El trabajo era duro, pero ganaba lo suficiente para poder pagar el alquiler de mi habitación y me sobraba dinero para mis gastos personales. Lo peor era que terminaba el turno a las 2 de la mañana. Lo mejor, que tenía todas las comidas y bebidas gratis. Persona 2. Nunca he sido una buena estudiante, así que apenas cumplí los 18 años, me puse a trabajar. Trabajaba en la panadería de mi barrio. El sueldo no era muy bueno, pero no tenía que coger el coche para ir a trabajar y libraba siempre los sábados por la tarde y todo el domingo. Estuve trabajando allí durante 3 años. Persona 3. Cuando estaba estudiando mi último año de carrera, mi profesora de inglés me propuso empezar a colaborar con ella en la universidad. Para mí fue un honor y, por supuesto, una gran oportunidad. Ya han pasado 15 años y sigo trabajando en la Universidad de Filología, ahora como profesor. Persona 4. Soy de Vigo y empecé a trabajar en la fábrica de conservas cuando tenía 14 años. Allí trabajaban también mis padres. Todavía sigo trabajando en la fábrica. Lo mejor es que allí me enamoré de mi marido, que también trabajaba allí. Lo peor es que no puedo quitarme de encima el olor a pescado. No importa cuántas veces me duche o cuánto perfume use. Persona 5. Soy contable y trabajo en una gestoría que se dedica a gestionar los asuntos de varias empresas. El trabajo es bueno. Trabajo de lunes a viernes y tengo 30 días de vacaciones sin contar los fines de semana. Llevo ya 20 años trabajando aquí. Persona 6. Hola, soy psicóloga y trabajo para el ayuntamiento de mi ciudad. Es un servicio gratuito para todas aquellas personas que no pueden pagarse un psicólogo privado. Tengo clientes de todo tipo, pero sobre todo amas de casa que se sienten solas y poco gratificadas en su trabajo. Me encanta lo que hago, no lo cambiaría por nada del mundo.